merecí. Dijiste que me amabas también. Tan simple y preguntas por qué quisiste que esto no fuera bien. Mentiste, no te perdonaré. ¿Quieres que te lo diga otra vez?